Check. Esta es la X. La emisora de la gente con la música por dentro te trae a Ricky Martin. Música Alma Sexo World Tour. 12 de noviembre, Coliseo de Puerto Rico. Esta tiene tus eventos, tu música, tu entretenimiento. La X, emisora oficial de Ricky Martin.